Italia. 13 grados nublado, la mañana chispoteó algo, prometen algo hoy día en la noche, pero no lo sé, Marcelo, tal vez un impedimento técnico. Pero hay un viento así como muy invernal que, por lo menos aquí en la precordillera nortina de la comuna de Santiago. 12, 13 grados, ¿eh? Sí, oh, sí, está muy invernal, muy invernal. Bueno, aquí bueno, llega... ¿Y Santiago cómo estará? ¿Habrá viento en el centro de Santiago? Miguel Iván Guerra Aldana, el Toro, llega ahora. ¿Cómo les va, muchachos? Mira, Torito, poquito viento, pero sí te diría que está bastante fresquito. Está muy nublado y hace un poquito de frío. De hecho, me tuve que poner una chomba, un paletón. Perfecto, hay que abrigarse, paletó, ¿no? Paletó y chomba no son lo mismo, ¿eh? Son dos cosas distintas, sí. No, me tuve que poner las dos cosas al mismo tiempo. Es el nivel de frío. Paletó, chomba, un chomba paletó. Y antes ya que te, y antes que tenía una polera. ¿Solo polera? Sí, a veces ni siquiera con polera en estos días. Yo vivo solo, así que bueno, nadie me va a jugar. Anda a torso, a torso desnudo por todos lados. Comenzamos de nuevo entonces, Miguel Iván Guerra Aldana, la abuela, con todos ustedes. Pucha, dale nomás. Sí. Como viernes. O no, cuando hace calor anda torso desnudo, así que es Miguel Guerra Aldana, el bebeto. Músculos. ¿Qué hace, músculos? Yeah. Lárgate nomás con los titulares. Sí, bueno, hoy día por fin comenzó el esperado para muchos plebiscito a los 30 días ya casi históricos, que va a pasar el 25 de octubre, cuando los chilenos vamos a decidir si queremos o no una nueva constitución. Había mucha expectativa sobre qué iba a pasar, cómo iban a ser las ideas en manera para, inédita. ¿Dices sí, en serio de que había expectativa? Sí, básicamente, pero no por temas de creatividad o con qué no iban a sorprender, sino porque en una modalidad casi inédita, ahora se va a incurrir en la participación de la sociedad civil. Entonces iba a ver cómo se iba a agregar. A ver, ¿cómo anduvo? Cuéntanos, pues no lo vi, sí, me lo perdí. Vamos a ir con detalle. En este primer bloque comenzó hoy día de 12:45 a 13 horas. Entonces se van a dividir en dos grandes segmentos que yo me imagino que con el correr de los días va a ir variando. Porque en este primer horario, más que hacer una campaña por el rechazo o el apruebo, era si es que uno iba a elegir como para esta nueva carta fundamental la convención mixta constitucional o en este caso la convención constitucional. Ah, ya. Esto era primero. Pros y contras de cada una de esas dos cosas. Exactamente. Ahora, de todas maneras, igual había algunos partidos que también usaron ahí la estrategia para poner apruebo o rechazo, pero ya como algo general sobre el apruebo y el rechazo es lo que vamos a ver ya en un ratito más, a eso de las 20:45. De hecho, esa es la hora, de 20:45 a 21 horas. La verdad, qué sí, lindo. Harto como... que era creatividad. ¿Cómo estuvo la cosa creativida? Más allá del fondo. Mira, creatividad... La verdad, por lo menos en el caso de los que estaban por el apruebo y por la convención constitucional, se esperaba que iban a apelar, digo, a la emoción, a la emocionalidad de lo que pasó del 18 de octubre en adelante. Había muchas imágenes que reflejaban las manifestaciones en Plaza Italia, la marcha del millón, también las organizaciones sociales organizadas, mientras que los que estaban ahí de manera más cauta, porque ustedes saben que aunque uno vote rechazo, igual de todas maneras ahí en la papeleta tiene que especificar de todas maneras si es que en el caso, exacto, de que no se apruebe el rechazo, si es que va a ir qué tipo de convención, y en este caso apelan a la convención constitucional. Lo que más se hacía referencia, por lo menos en estos 15 minutos que duró en total, tenía que ver con la experiencia. Es como si eventualmente hay una convención constitucional, la idea es que sea para gente que ya ha trabajado en materia legislativa y que no va, en palabras no solapadas, pero decir que no va a exponer a gente que tal vez no tiene la expertise o los conocimientos necesarios para un documento si tan importante como una nueva. Ya lo hemos hecho con los parlamentarios, ¿por qué no hacerlo con esta gente? O sea, sí. Es lo que hemos hecho siempre. Sí, ahora les tengo un top 3 como de curiosidades que dejó esta primera exposición de la franja, porque en realidad habían cosas que era bien general, era un cruce de ideas. La verdad es que no hay mucho más que decir sobre, no hubo nada muy convincente. Lo primero, Pamela Giles, que tuvo unos 10 segundos, te diría, ¿bailó? Que es lo que llama la atención, que es donde ella deja ver entre su presentación este tipo de bailecito otaku o como corrida con la capa cuando se aprobó, por lo menos en la Cámara de Diputados, el retiro del 10% de los fondos. ella apelaba como a su discurso de que ella es la abuela, como a prueba con la abuela, etcétera. Eso es como, como lo primero. Lo segundo, los 0,44 segundos que tuvo el diputado René Alinco. Esto me hace recordar ya, a Rosa Daric. Súbete en la camioneta. En la camioneta estaba, ¿no? Trabajo, trabajo. Bueno, y esto, ¿por qué? Porque como cada proceso eleccionario, el Consejo Nacional de Televisión distribuye los tiempos en pantalla de acuerdo al peso electoral de las distintas fuerzas políticas. Recordemos que la gente que participa en la sociedad civil son tiempos que les va asignando los partidos políticos. Ya sea por el apruebo o por el rechazo, ese es el tiempo que ahí se llegaron a un acuerdo como, mira, te vamos a dar, disponemos un total, ponte tú como la nueva mayoría o ex nueva mayoría, tenemos 7 minutos. De esos 7 minutos le van a asignar 3 minutos a gente de la sociedad civil. ¿Y qué dijo Alinco en ese segundo? Eso es lo que llama la atención. Porque él tuvo que ingeniarse, porque, oja, son dame, cero, yes. Ni siquiera alcanzó a hacer un segundo. Entonces que él se ingirió con su equipo creativo y en esos 0,44 segundos rápidamente él lanza su página web, que es www.lafranja044.cl, donde ahí después cuando él le preguntan cómo sobre cómo lo va a hacer, bueno, dice, yo digo, es rápidamente, en el poco tiempo que tengo, expongo mi página web, donde ahí se podrá ahondar en sus ideas. También deja ver entre buena idea que... Es que en realidad, ¿qué más podría hacer? Ni siquiera trabajo podría decir. Es como, mira, 0,44 segundos. Entonces no era mucho más y bueno, por lo menos lo aprovechó para que quienes quieran saber cuál es el programa o las ideas del diputado Alinco pueden ingresar a esa web. De todas maneras, igual aprovecha un poco de hacer campaña con eso, diciendo que él representa a los sectores populares, a dirigentes sindicales, sociales, gremiales, y que por eso no lo consideraban tanto. Ese es y a la gente que prefiere el amor al aire libre y no bajo techo. Sí, claro, exactamente. Y el top 3, o en este caso sería como el top 1, como que lo que ha sido polémica en redes sociales, convengamos que las polémicas son siempre en redes sociales durante todo el día, tiene que ver con la campaña que realizó la UDI. Entre el tiempo que disponía la Unión Demócrata Independiente, aparecía un poblador de La Pintana, y yo digo poblador no de manera peyorativa porque así se presenta esta persona, que se llama Daniel Rosas, que es un trabajador social y que pertenece a la población Pablo de Roca, que es muy popular en La Pintana. De hecho, insigne porque fue fundada por el gran poeta, que dicen que después de que ganó el premio Nobel, él con de los fondos fundó, valga la redundancia, esta población. ¿Cuál es el detalle? Que cuando esta persona, Daniel Rosas, sale hablando, cada vez que él nombra el lugar de donde viene, en vez de decir Pablo de Roca, dice Pablo Roca. Y como también viene con los subtítulos, el subtítulo siempre dice Pablo Roca, Roca tal cual, R-O-C-A. O sea, él, ni siquiera él sabía bien dónde vivía. Claro, y no de Roca con la R-O-K-H-A. Ahora, yo no sé si necesariamente, y aquí la gente me podrá corregir, si es que alguien de ese lugar no se está escuchando, si tal vez de manera coloquial ellos le dicen como, mira, yo pertenezco a la Pablo Roca. Como cuando la gente dice yo soy de la PAC, cuando es de Pedro Aguirre Cerda, no tengo idea. Pero claro, eso fue que dejó muchos comentarios. Bueno, incluso también salió a referirse a esta situación la alcaldesa de La Pintana, que dice que hay que tener mucho cuidado, que incluso en este proceso constituyente, que hay que tener más respeto, que aunque sea en el plebiscito, respeto por la gente que vive ahí. Ella dice, la alcaldesa, bueno, yo vengo de ese lugar, la alcaldesa Claudia Pizarro. De hecho, voy a leer rapidito textual lo que dice: yo soy de la Pablo de Roca, La Pintana, y siento orgullo de mis raíces. Mi población se forjó a pulso a fines de los 60, luego de que el poeta rebelde recibiera el Premio Nacional de Literatura. Más respeto con la historia en la franja electoral. Entonces ahí todavía no hay mayor detalle, si es que ahí los hábiles de redes sociales pueden dilucidar si realmente este señor vive ahí o más bien lo están usando como una estrategia, porque si bien él aparece como en la franja de la UDI, él parte diciendo yo no soy ni de derecha ni de izquierda, yo solamente digo que hay que rechazar porque no es la mejor alternativa, por lo menos para la gente, no la que yo represento, pero sí con los que coexisto aquí en este lugar tan insigne de la comuna de La Pintana. Me quedé con el hola. Interesante lo que tú planteas, que alguien de ahí, de la zona, o alguien que sepa, nos cuente si es que hay alguna posibilidad de que la gente que vive ahí se refiera a su barrio como Pablo Roca. Pero aunque sea así, yo creo que es muy curioso que la gente de la UDI, por cultura general, ¿no es cierto?, de que la población se llama Pablo de Roca y que hayan aceptado que esto saliera al aire así, porque lo tienen que haber revisado mil veces antes de salir al aire. Sí. A lo mejor en el próximo episodio sale Pablo de Neruda. Y, de más. Claro, y hay una confusión, a lo mejor. O lo hacen bots. O tal vez este cambio que se ha hecho, como que antes era Banco del Estado y es Banco Estado, Correo de Chile, que le van sacando las cosas a todo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Ya ¿algo más para destacar de la franja? No, la verdad yo me quedo con eso fundamentalmente. ¿Tú la viste, Miguel Iván? Sí, yo la vi. Estaba ¿y te pareció atento? Fomeque en relación a otra franja, porque se supone que esto no ha tenido parangón desde el 80 y... Bueno, desde el 80, pero por alternativa sí. Cerrada como sí y no desde el 88. No hay más. No, claro, lo que pasa es que otra forma. Yo, a diferencia de otras veces, yo siento que es muy poca gente la que de verdad tiene como la duda sobre por qué idea inclinarse. Yo siento que esto está muy polarizado y también hay harta participación del mundo de las artes. Vi harto actor conocido que participa y no sé, no hay mayor, por lo menos creo yo, como una idea a fuerza, como importante, es más que todo apelar como a la emocionalidad. Pero claro, esto era solamente, como les comentaba, para ver qué tipo de alternativa eventualmente redactaría si es que hay una nueva constitución. Lo interesante va a estar lo que va a pasar a las 20:45 cuando ya sea el apruebo y el rechazo y esto vaya avanzando, porque por ejemplo todos estaban muy pendientes qué podría decir José Antonio Kast, pero por el tiempo que disponían, es muy curioso porque ellos salen en la convención constitucional, pero un segundo, donde solamente aparece un lápiz tachando el rechazo. Pero ahora, durante la tarde, cuando ya se dé la idea más global de la pro y el rechazo, ahí van a haber más voces, deberían haber más argumentos, y yo creo que de ahí se puede sacar un poquito más para raspar de esto que recién comenzó y va a ser durante prácticamente un mes. Bueno, perfecto, ya, vamos a una tortura para algunos. Una vamos. Canción y seguimos. A ver. ¡Ay, qué buena la canción! 6, ahí está con la crema. Minutos. Sí, pues. Está la crema. A ver qué más nos cuenta Miguel. Ya, muchachos, lo habíamos comentado ayer y hoy ya se decretó prisión preventiva en contra de la madre de Ámbar Cornejo por el crimen de esta joven en Villa Alemana. Fue este viernes donde se efectuó la formalización contra Denise Llanos Lescano, madre de Ámbar Cornejo, por su presunta participación, decimos presunta porque todavía están los plazos de investigación, en la muerte de su hija, y se decretó la prisión preventiva, ojo, por el delito de parricidio consumado. Habíamos comentado que había sido detenida en la jornada de ayer jueves por el personal de policía de investigaciones y finalmente se estableció un plazo de investigación de 74 días. Así que la imputada fue trasladada, bueno, desde la quinta región al centro penitenciario femenino de San Miguel para cumplir con la cautelar que les comentaba. Entre las pruebas que ayer comentábamos que eventualmente la podían incriminar, aparecieron otros detalles que podrían ser aún más concluyentes. Ayer habíamos dicho que habían fotografías, cámaras de seguridad y también los informes científicos y planimétricos. Los testigos, por cierto, que son los primeros que aparecieron mediante los medios de comunicación. Pero hay otros detalles que la ponen aún más en jaque, porque la fiscalía al menos dice tener pruebas que revelan que existió coordinación entre Hugo Bustamante y ella para comprar pintura, cera y otros elementos para ocultar el crimen. Otro de los antecedentes que la pone aún más en poder jugar lo que está diciendo es que existen antecedentes de que dice que ella se empezó a contradecir en su testimonio. Ella inicialmente había dicho que luego de entregarle la pensión que le depositaba a su padre, ella se había ido del domicilio y no la vio nunca más, y que ella supuestamente después volvió a recoger su teléfono celular que se le había quedado, y es de ahí donde ocurre este crimen. Pero luego del testimonio ella dice: no, mira, la verdad es que yo, cuando ella vuelve a buscar el teléfono, yo estoy con ella y las dos nos vamos a ir al terminal porque tenemos que viajar a Limache. Entonces le dicen: bueno, ¿y fueron juntas a Limache? No, porque después ella se tuvo que ir. Entonces, claro, la falsedad de un testimonio también es un agravante para lo que pide la fiscalía, que en este caso sería el parricidio consumado, y para eso podría incluso se le podría eventualmente dar la misma pena por la que se reformalizó a Hugo Bustamante, que le dieron la cadena perpetua. Podría ser lo mismo. Esto va a ser en un plazo, como les comentaba, de solo 74 días. Generalmente la fiscalía necesita mucho más de plazo de investigación, pero dicen por ahí los abogados, yo no soy un experto en la materia, que mientras menos días de investigación es porque es más fácil resolver cualquier tipo de o sea, los antecedentes son más contundentes, claro. Ya, bueno, ojalá sea todo veloz y se llegue a el fondo de este asunto. Es una historia realmente escalofriante, sí. Cada vez más. Sí. ¿Qué más, bueno, Miguel? Sí, tenemos información del coronavirus, y yo sé que hablamos todos los días, la verdad no los quiero aburrir, pero lamentablemente comienzan a salir más antecedentes respecto de las cifras, que no son del todo positivas. Hoy día, por ejemplo, el MINSAL, en este nuevo reporte que comenta sobre el coronavirus, evidenció una segunda ola. Digo segunda ola entre comillas, porque ya hemos dicho que es difícil establecer que haya habido un cese de contagios, por lo menos en nuestro país, en la región de Magallanes, que siguen aumentando, mientras que Los Lagos presentó un récord de contagios alcanzando los 222. Esto es altísimo. Por lo menos se dice que se están reportando desde la red integrada 37.600 PCR, que el testeo tiene que ser importante porque desde la última semana esto había bajado considerablemente. En cuanto a las cifras, que eso también es complicado, por lo menos las personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanzan los 453.868, luego de que hoy se reportaran 2.222. Esa es la suma total. Sí, yo que diariamente le estoy contando la cifra, no me acuerdo haber subido de los 1.600, 1.700, por lo menos en las últimas semanas. Hoy día fueron 2.222. Así que hay que tener ojo ahí porque probablemente... Claro, recordemos, recordemos lo que dijimos a principio de esta semana, de que probablemente se iban a acumular más hacia finales de la semana por el tema este que había mucho menos, unos días con unas cifras muy bajas. Así que yo creo que la próxima semana ya debiese empezarse a notar si es que la cosa se ubica más o menos en el 18, parecía, sí, pareció lo que estaba antes. Y recién, claro, a finales de la próxima semana vamos a ver qué pasó con el 18 y los efectos de eso. Sí, muy atentos a eso. Y solo para finalizar, se registraron 58 fallecidos, así que ya el número total asciende a 12.527 en nuestro país desde el inicio de la pandemia. Vamos a una canción, claro, de velocidad. 15, sí, de velocidad, yeah. Una canción. Vamos con eso. ¡Ay, qué buena canción! Entra Blur ahora, a continuación, Marcelo. Perfecto, ahí estaba There's No Other Way. Oye, está viendo para prepararse para el fin de semana. Mañana juega el Betis con el Real Madrid. Recordemos, sí, el equipo que entrena Manuel Pellegrini y ha ganado sus dos partidos, así que va a estar muy le tiró Zidane a Pellegrini. A ver, estoy escuchando hoy día. Y ya que estamos en los deportes, muchachos, me queda un minutito solo con cerrar con dos noticias. Muchachos, sí, me salió con mis tiendas. Con dos noticias del mundo de los deportes. La primera del tenis. Luego que Cristian Garín, el número 21 del ranking mundial, avanzó este viernes a las semifinales del torneo ATP 500 de Hamburgo. El paso a la final lo va a jugar mañana contra el griego Stefanos Tsitsipas. Así que eso, la primera. Y la segunda es, yo creo que aquí Manolito va a sufrir, es la complicada situación en la que está Colo Colo. Tiene 11 jugadores menos por lesiones, principalmente por distintos motivos, para enfrentar mañana a las 11 de la mañana Antofagasta, pero tiene un problema mayor, que durante esta jornada se realizaron los exámenes PCR en el Estadio Monumental, que son un requisito pero fundamental para la autoridad sanitaria para poder jugar los partidos, y no han llegado. Y lo más probable es que no lleguen hasta mañana a primera hora del partido. Entonces, por esa situación, el técnico Gualberto Jara no puede planificar el partido porque no sabe con quién va a poder contar, con quién no. Así que están haciendo una solicitud para postergar el partido o derechamente suspenderlo. ¿Esto se debió a que hicieron los test muy tarde? ¿O hay un problema? Exactamente, pero no fue problema de ellos. Recordemos que están jugando Copa Libertadores, entonces llegaron ayer por la tarde desde Brasil, entonces no se pudo hacer ayer por la tarde, entonces lo hicieron hoy y no han estado los PCR todavía. Les dicen que van a estar mañana. Obviamente, si no hay PCR, no se puede jugar. Y si es que no le llegan a decir, mira, tal y tal, espero que no pase así, pero si están infectados, no van a poder estar en la plantilla titular. Entonces, ese es el tira y afloja, porque según el protocolo del NFP, no deberían postergar el partido, pero hay que ver si esto se sale de una manera salomónica y que sea justa para todos. Porque, ojo, si es que ellos sabían de esta situación, de que iban a viajar y tenían que volver y que el PCR se podía demorar no sé cuánto, debiesen haberlo planificado, y en el caso de ser una falla de organización, de planificación, ahí parece que ese walkover, ese no poder presentarse al partido, y los puntos van para el equipo rival, porque eso se presenta y está ahí... De hecho, salvo hay muchos que fuera la U en esa categoría. Claro. Hay mucho dirigente que está ahí esperando, porque dicen, bueno, si se toma esta decisión, solamente es porque es Colo-Colo. Si fuera otro club, pierde los puntos o tiene que jugar con los que tenga, así ya sean cadete. Bueno, muy bien, cadete Miguel, por toda la información. Con PCR tendría que ser, ¿no? Claro, cadete con PCR. Pero de uniforme de salida. Sí. Bueno, muchas gracias. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados BCI. Ahora más que nunca, seamos diferentes. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. ¿Vamos a la pausa? Nos indica que viene... Vamos a la pausa y ya volvemos. Sí, el cronista crónico ya llega. Vamos a actualizar el router y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 11 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 11 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app Cuprum. Queremos verte crecer. Sura tiene todas las alternativas de inversión en APB para que elijas según tus necesidades. Multifondos, fondos mutuos, fondos de inversión, seguros de vida, activos alternativos, acciones y una plataforma internacional donde puedes invertir tu APB directamente en una cuenta en Estados Unidos en miles de instrumentos disponibles. Asesórate en APB con Sura Inversiones. Tu próxima buena decisión. Infórmese sobre las características esenciales de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot. ¿Has escuchado la leyenda de Casillero del Diablo? Hace más de 130 años, don Melchor de Concha y Toro guardó sus vinos más preciados bajo llave. Pero pronto fueron robados. Con el fin de alejar a los ladrones, encendió el rumor de que el diablo habitaba en su bodega. Y nadie se atrevió a volver a entrar. Sin embargo, muchos dicen haberlo visto o escuchado. Incluso hoy, 130 años después, la leyenda sigue viva. Casillero del Diablo, la leyenda del vino. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Está en todas, y hoy está acá. Este es el Cronista Crónico. En esto tampoco es Plaza Italia. Con ustedes, Roca Balbuena. Esa presentación. ¡Excelente! ¿Cómo estamos, Roca? Qué lindo. ¿Cómo está? Increíble, es la única sección donde de aquí para adelante empieza a declinar. Todo es cancha. Sí. Partió arriba inmediatamente. De más a menos. Es que la presentación es muy buena. Es muy, muy buena. No, deja la vara demasiado arriba. Muy demasiado alta, arriba. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Roca? ¿Cómo va la vida? Un agrado estar con ustedes. Sí. Y muchas gracias, ¿ah? Oye, después del homenaje que le hiciste la semana pasada, el homenaje que le hiciste a Roca Balbuena, justamente, hoy día, ¿por dónde nos vamos? El la semana pasada, ¿por qué? ¿Fue un homenaje a mí? Bueno, hablamos del periodismo que se hace en el Jornalista. Que es, sí. Bueno, no, pero acuérdate que antes. En la emisión del 18 de septiembre. Estuvo dice Marcelo. Pediría ser un poquito más exhaustivo. El 18 preciso, justamente, ¿eh? Formamos al periodista ideal. Al periodista ideal. Sí. Oye, hoy día. No sé si usted. Que en el medio periodístico. Que está solo. Oye, en el medio se está hablando mucho de lo que pasó con este gesto que tuvo Mourinho. No sé si vieron un gesto que tuvo Mourinho con un periodista. Mourinho estaba en la conferencia de un partido de la Europa League en que jugaba el Tottenham con el Shendija de Macedonia. Y está Mourinho con cara así 25 metros y pide la palabra a un periodista de Macedonia porque juegan ahí. Y le dice, José, tengo que decirte algo a nombre de mi papá. Y Mourinho, primera vez que hace contacto visual con la prensa, no estaba mirando. Y lo mira y le dice, mi papá, lo único que me pidió antes de morir era que si tenía la oportunidad de verte, que me sacara una foto contigo, la enmarcara y la metiera en la tumba, cuando ahora que mi papá está muerto, la metiera en la tumba con él. Porque las personas que más ama son Mourinho y yo, su hijo. Y Mourinho, en un gesto de humanidad, se le llena el ojo de lágrimas. Y el periodista le dice, no hoy día, que sé que tienes partido, simplemente cuando puedas, cuando termines el campeonato. Yo tal vez viaje a Inglaterra. Y Mourinho le dice, nada, nada de resultados. Esto es ahora, aquí y ahora. Aquí ahora yo tengo la foto, es un honor para ti, para mí, y se saca foto. Entonces se produce como, yo lo vi en varios medios y todos decían que finalmente el entrevistado o la fuente con el periodista pueden ser amigos. Se puede hacer. El lazo. Se puede hacer. Es una discusión permanente esa. Sí, es una discusión de. Ponte tú, no se aconseja pedirle autógrafo o selfie a un personaje antes de entrevistar, que es la típica. Pero después sí. Después eres libre, que rompe todos los manuales. Después tú eres libre, o sea, no tampoco es que hay una ley. Pero sí, antes yo lo he hecho. Y en ese sentido yo quería proponer la paz con los entrevistados más pesados que hay. Hice como un pequeño ranking de entrevistados más pesados de Chile. y que y con los cuales se amerita un gesto como el de Mourinho para empezar a hacer, para que avancemos como prensa, como sociedad. Muy bien, entrevistados pesados, pero de primera fuente o gente que te contaron que era pesada. O sea, a mí me pasó, pero es también testeado con colegas. Sí, ya, perfecto. Siempre en el chat comentando esto y todo. Entonces se llegó. Me imagino que yo y Marco no estamos en la lista, ¿no? No. Ustedes son parte del equipo. Acaban de salir, digamos, de hecho. Correcto. Oye, Vamos, primero, no es por orden jerárquico, sino por razones distintas. ¿Por disposición de quién? Por disposición del grupo. ¿Ya? Misterioso. El grupo decidió que lo dijera primero. Bastián Bodenhofer. Ah, perfecto. En quinto lugar, Bastián Bodenhofer. Todos lo catalogaron como muy pesado para ser entrevistado porque él exige intelecto superior al periodista. Entonces, a mí me tocó también. Yo lo llamé para pactar la entrevista y él me dice, ya, pero fíjate tú, ¿qué me vas a preguntar? Y decía, bueno, de la obra. ¿De quién es la obra? Me dijo, yo, bueno, viendo el diario de Nedetsky. Sí, Nedetsky. No es Nedetsky, es Nedetsky. Bueno, sí. No, ¿sabes qué? No te voy a dar la entrevista, weón. Pero para. Me estoy dando bastante. No te voy a dar la entrevista. Es que tú no sabes de quién es la obra. Pero si no sé pronunciar el ruso, weón. No tengo un problema en la lengua. No, entonces, sorry. Griego, ok, ¿de qué se trata? Y no, ahí ya no tenía ni una opción. Sí. No, bueno, pero le podría haber dicho, esa es justo la pregunta que te quiero hacer. Claro. No, y me cortó enojado. No, cero posibilidad. Bastián Bodenhofer. Pero un momento, ¿puedo opinar? Sí. Yo creo que no, ya ha estado Marco también, pero yo me acuerdo que en Plaza Italia lo entrevistamos hace mucho tiempo y me pasó lo siguiente. Tú sabes que al principio del programa yo hacía esta pequeña como conversación, esta apertura, el famoso, que no era un monólogo, en realidad era cualquier cosa, y que muchas veces no tenía nada que decir, y justo cuando fue Bastián Bodenhofer, no se me ocurría nada, y en una especie como de frenesí creativo, partí diciendo, hoy día voy a hacer algo que es muy poco televisivo, voy a mantener silencio. Y me quedé en silencio. Y traté de mantener la atención un buen rato. Hasta que dije, ya, aquí comienza Plaza Italia. Y cuando vi la entrevista de Bastián Bodenhofer, me queda mirando y me dice, me gustó mucho lo del silencio. Se lo ganó por ese lado. Sí, bueno, me lo gané. Tuvo un buen lejos, Marcelo, pero claro, dejó de contestar la pregunta número 5. Fue muy simpático. Y de ahí para adelante fue muy simpático. También fue como Roca, de más a menos fue esa entrevista. Partió muy bien y terminó. Ah, tú no sabes de qué estamos hablando, Marcelo, y ahí tuvimos que ir a comerciales. Hay un problema. Hubo golpes. Un conato, ¿ah? En el Super Late, parece, o sea, en uno que era en el 13C, parece como un. Que yo iba a comentar libros. Sí. ¿Te acuerdas? Una vez que yo fui, que lo veas, la otra vez me encontré con un argentino y me dijo, che, lo mejor que he visto de la televisión, lo más apelotudo que he visto de la televisión chilena es una vez que estabas vos con Comparini. Y dije, ¿qué pasó? Y me acordaba que era una vez que yo hablaba de libros, pero nos fui... ¿Así hay un equipo de fútbol? ¿Ah? ¿Y así hay un equipo de fútbol? No, era como en el GAM. ¿Otra vez? Y que otro. Y que fui a... Y que esa vez hablé... Estaba Andrés Brown. ¿Sí? Que ya no está con nosotros. Es que no cacharán. No, que ha partido. Ya vuelvo. ¿Pero qué pasó? Y entonces yo hablé de la Feria del Libro de Guadalajara, que era invitado a Chile. Y llevaba así un punteo perfecto, exacto. Así todos los invitados, todo así. Y en el punteo, no sé, 20 minutos. Y el minuto 9... agoté todo. Entonces tú me dices, bueno, ¿y qué más hay? Y yo veo y digo, puta, nada, no, es que creo que lo dije todo. Dices, lo hemos dicho todo, podemos repetirlo. Y tú le preguntas a Andrés, ¿cuánto queda? 12, quedan 12. y yo, pero ¿cómo? Y tú decías, ¿cómo no tenés nada? Es que todo lo que sé de Guadalajara, ya lo dije, a menos que repita, pero no, pero todo ya está, ¿cachai? O sea, sería absurdo repetirlo. Bueno, ¿y qué hacemos, pues? Y se dijeron que íbamos, fue como 12 minutos y después, ¿cuánto queda? ¡Quedan 8! Y era así como... ¡Ah, mirando al techo, sí! Mirando para cualquier lado. Cualquier lado, sí. Era, cada minuto era como 300 años. Sí. El absurdo. Oye, el absurdo llegaba al extremo. Absurdo, ¿ah? Llamemos a Bastián Bodenhofer. Sería la otra, pero no. Claro. ¿Y a quién el segundo? El segundo entrevistado difícil. Segundo entrevistado difícil por el nomatonesco, por lo peligroso, porque siempre se corre riesgo con la vida, es el Pastor Soto. Que es No he tenido, que, no he tenido ese gusto. No, te va a encarar. O sea, es de lo que te esperan. Te esperan afuera. Es de los que... Yo lo entrevisté para... Y el señor está de su lado, güey. Si no es menor también, pues. El señor está de su lado. Entonces, te puede dividir las aguas, sí. ¿Y cómo no reaccionó cuando Julio César Rodríguez le dijo, seré hueón? ¿Cómo? ¿Te acordás que ahí podría haber reaccionado fuerte, güey? Claro, cuando Julio César lo entrevistó y le dijo un montón de cosas. Sí, hace rato que no veo bueno, era otro mía. Pastor. Ya, pero ¿tuviste alguna experiencia con el Pastor Soto? Así, sí, lo entrevisté en el terminal de buses y caché que tú sabes que influye mucho el lugar en que tú haces la entrevista, porque si es en un lugar como medio democrático, o sea, como de todos, la gente piensa que tú vas a ser mejor o más buena onda. Entonces lo entrevisté en el terminal. Él se iba yendo al paraíso y estaba súper simpático. Y decía, oye, y Pastor, ¿y te gusta disparar? Me gusta disparar, por. Sí, no te puedo creer, sí, ¿qué disparáis? Una M16, yo la sé disparar. Y empezamos a hablar de armas. Y yo anoté, y entonces se publica, y sabéis que yo no había reparado que lo había llamado por teléfono de mi celular para conseguir la entrevista, y sabéis que me llamó, esto salió un viernes, me llamó el viernes, o sea, ya madrugada de sábado a la 1 de la mañana, me dice, y yo contesto, y digo, aló, oye, maricón, si sé que eres un maricón, oye, si, ahora te voy a agarrar, weón, te voy a agarrar, y te voy a moler, y yo cortaba. 10 minutos después sonaba el teléfono y yo no contestaba. Seguía sonando hasta las 2 de la mañana. Sábado, Roca, noche. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro que esto que estás haciendo es para ponerte en la buena con esta gente? Yo hago un llamado. Es curioso, ¿eh? Es curioso. ¿Algo? No, pero ahora estamos en la clandestinidad. Imposible. Y. Oye, sí, el Pastor Soto es muy gentil en la entrevista, pero se pica mucho. Y siempre va a enfrentar al reportero. Si la entrevista no le gustó, lo va a esperar a la salida del diario, lo va a esperar siempre va a estar ahí. Así que cuidado. Perfecto, señora, un tercero antes de no, vamos a la primera canción al tiempo. Vamos a la canción y después seguimos revisando. Perfecto. Vamos con música, vamos a ver qué hay ahí. Música. Ah, me encanta. Mira, pero qué espectacular lo que estás colocando. Muy bien. Yeah. Balbuena, el cronista. Señores, crónico. Como muy bien, qué linda canción, qué lindo ritmo, ¿no? ¿Cómo? Qué bueno, ¿no? ¿Cómo está la onda? Ya, arriba, sigamos con entrevistados difíciles. Sí, acá yo puse que este es un entrevistado que es famosamente difícil, pero muy simpático igual. O sea, con la gente en general, con los que conoce y todo, pero basta que se le cruce un periodista. Y le viene como un síndrome, así como que se pone muy mal. Y se llama Luis Gnecco. Luis Gnecco, el actor. Ah, mira. Es uno de los entrevistados que siempre se ofusca, muchas veces se ofusca con los periodistas. Y por supuesto, como yo siempre voy a la fuente, lo que me pasó a mí con él fue que yo lo llamé por teléfono una vez para hacerle una nota por la serie Prófugos, en la cual él encarnaba a un cocainómano pinochetista y creo que así, alcohólico, no sé, tenía todo, así. Yeah. Y entonces yo le digo, y él empezamos él estaba muy de muy mala gana. Y yo igual soy de la escuela del periodismo de mecha corta, que también me pico. Entonces como Raquel Correa, ¿eh? Sí, no, cuando el entrevistado canchero me saca y entonces empecé a poner más denso y de repente le digo, oye, qué raro que el personaje de Prófugo es muy loco porque es nada que ver a tipo. No, nada, pues. Entonces, no, antes le había dicho, ¿cómo es filmar en Valparaíso? ¿Qué querés que te diga? ¿Que es súper chore, que Valparaíso el puerto? Y yo, no. Y ahí se puso, entonces estaba caldeado el ambiente. Y después le digo, oye, el personaje de Prófugo no tiene nada que ver contigo, vos, porque es pinochetista, alcohólico, no, vos. Bueno, lo de cocainómano no sé, le dije. Eso porque no sé, porque es de tu vida. Es de tu vida personal, ahí no tengo idea. Y llega y se pica mucho y me dice, pero después te me da una buena onda, que empieza a sentir que está llamando ahora. Claro que cree que está en la radio comunal. Y pero finalmente, no, pero, qué gran persona. No, y sé que se pica y entonces me dice, ¿sabes qué? Esta entrevista es lo más idiota, esta entrevista es una lata, weón, es una lata. Y yo le digo, Gnecco, o sea, ¿tú crees que estudié periodismo para entrevistar a Luis Gnecco? O sea, me da lo mismo, compadre, me da lo mismo. Entonces hagamos la corta, ¿cuántas preguntas? Cuatro preguntitas, ya dale, pregunta una. Y responde así como una línea, yo le pregunto una línea, pa. Y yo, como el poder está del periodismo, transcribo toda la conversación y el editor pone el titular que salió en portada, sale: esta entrevista es una lata. Y es como el titular de Gnecco. ¿En qué publicación era eso? Esto fue en medios regionales del Mercurio. Ya. En los diarios regionales. Y en el diario oficial. Claro. Y los días. Gran texto, ¿eh? y ahí después me encontré con él y no, pero todo bien. Pero en ese. Fue pesado, momento, digamos. Sí, a nosotros nunca nos ha pasado nada con él, fíjate. Siempre ha sido bien dije con nosotros. Ahora, nunca le hemos preguntado nada, digamos, ¿no? Nada, no, y jamás lo hemos acusado ni de alcohólico nada, ni de cocainómano. No, pues yo jamás lo acusé, no. Claro. Sino, no, sí, por eso estamos haciendo este llamado. No, que sí. La gente se una. Que esto es primaveral. Nos unamos todos como hermanos. Exactamente. Esa es la idea. ¿A quién más tienen esta lista? Tengo, el chino Ríos, por supuesto, que es como el emblemático, y ya les conté esa historia cuando el chino Ríos lo perseguí durante toda una semana. Y para saludarme se metió la mano en los genitales y me extendió la mano así, hola, ¿cómo estáis? Y se mete la mano en sus genitales y me extiende para que lo salude, ¿cachai? Y yo, no tengo que saludar, bueno, no sé, porque, y después rompe una raqueta encima mío. Toda esa escena con el chino Río. Y el otro que también está es Marcelo Salas. Marcelo Salas. Ah, sí. Ah, mira. Sí. También de Mecha Corta. Y Johnny Herrera. Marcelo Salas y Johnny Herrera son la misma. Lo que pasa es que yo, cuando estaba en medio de los regionales, cubrí mucho, iba mucho a Colo Colo y la U en un momento. Así como hacer notas con futbolistas. Y de repente, la única forma de que un futbolista te parara el auto, así cuando están los periodistas, así que te hablara, era como generar algún tipo de como de piedad, de conmoverlo. Entonces, de repente yo me puse una polera que salía Chiloé en mi polera. Y se viene Johnny Herrera rajado y todos los periodistas, Johnny. Y yo me pongo, y como que cogí un poco, así, pero levemente, así, pero una cosa mía. Como que me cruzo. Una pequeña y para. Para, y abre la ventana, y dice, ¿dónde eres tú? Chiloé, le digo yo. ¿En serio? Sí. Y dice, ¡sube! No te puedo creer. ¿En serio? Y me subo. Pero era como para sacarme a la calle. Estábamos como en la entrada del estadio de donde entré a la U y era como para sacarme afuera más. No, porque acá vos tenés que pasar el control. Y me dice, ¿de qué parte de Chiloé? Y yo, del centro, le digo. Y yo, ahí nunca es Chiloé, pues. Digo, del centro. ¿Del centro? ¿Cómo del centro? De la plaza, de la típica. Yo decía, me quiero entrevistarlo, wey, me quiero bajar. No, pero bueno. Oye, Johnny, para Chiloé y todo el entorno, tú estás enojado con el hombre, para, es que lo cacho, porque todos mis primos son de Ancud, wey. Y yo, pero ¿de qué centro, güey? No el centro típico, le digo yo. No el centro típico, es el centro clásico, no, wey. ¿El centro cultural? Y me cacha, güey. Y como que me cacha. Y me dice, sale acá, vos, mentiroso, güey. No soy ni de Chiloé, güey. Digo, no, pero es que los medios regionales llegan a Chiloé. No, güey, ya. ¿Sabéis qué? Ander, nunca más. Y sabéis que ahí no fue de los entrevistados pesados, pero ahí se rompió la. Y ahí me vio varias veces y era humillante. Era humillante. Sí, la cruz. No te mira, claro. Estoy pensando. ¿Y con otra polera? Porque pudiste haber una polera de calama, otro día con una polera de penco. Así para... No, una polera que dijera centro de Chiloé. Pregúnteme por qué. Yo ¿sabes qué estoy pensando, Roca? De que podríamos hacer el ejercicio al revés y entrevistar a mucha gente. ¿Cuál es el periodista al que más odian y vaya a ganar tú? No, porque. Después de estas historias. Acuérdate que soy Libra, el que es súper afeminado. Acuérdate que soy Libra. El Libra encantado. Oye, espérate, pero Marcelo Sala, ¿qué te pasó con no, el Marcelo matador? Marcelo Sala, y también fue que uno es periodista todo el rato, entonces lo pillé, perdonen que me mande una subida, lo pillé en Cachagua, en el supermercado de Cachagua. O sea, como a la salida de un ¿cómo se llama? Un OK Market, una cuestión así. Ya, pero ¿estabais buscándolo para entrevistarlo o fue así como en términos sociales? Siempre está alerta, entonces igual como está metido en medio, dije, igual voy a conseguir la entrevista. Entonces, y tenía a mi hija, a la Blanca, la tenía en el auto y la fui a buscar como un anzuelo. Y entonces le digo... Sin principios. Creo que Sala estaba así como buscando carbón para un asado y le digo... Blanca, di tú que eres de la U. No me gusta la U. No, di tú que eres de la U. Di que eres de la U. Cuando venga, veía ese señor de polera blanca, eres de la U, me encanta la U y todo. Y ahí yo, ahí entro yo. No. Entonces, y se puede como llorar, y todo escala, y viene Salas, y ahora. No, para, ahora, y más encima es de la U y se llama Blanca, todo mal. Sí, no, si ella es de Colo Colo. La familia Alba. Pero es de la Garra Blanca, ahí viene, pero ella forzado. Entonces, llega y dice. Y así con los ojos llenos de lágrimas, llorando, se acerca y le dice, soy de la U. Le toca la piel y dice, soy de la U. Y entro yo así con una carcajada. La vieras, ¿ah? La vieras. Impresionante. Todos los partidos, todos los jugadores. ¿Sí? ¿Y por qué estás llorando? Le dice. Sala, se agacha y quiere un vínculo con ella. Y sale, se agacha y dice, es que mi papá dijo que dijera que soy de la U. Y Salas me mira desde el suelo. Fue una mirada como desde el suelo y me mira y me dice, perdona Marcelo, lo que pasa es que soy. Y ahí dije, aquí filo, ya, pues, lo que pasa es que soy periodista, tú tienes un minuto porque. Y ahí se para y me dice, ¿quería una foto con ella? ¿Qué querís, weón? Y yo le digo, no, quería hablar contigo como prensa, no, está, olvídalo, weón. Y no le digáis más a tu hija, weón, y se fue con un lote, weón. ¿Sí, cachai? En el fondo, no es que sean ellos los pesados, sino que son. La reacción, la reacción. Son las tácticas. Son las tácticas. Acabo de darme cuenta que soy yo el que queda mal. En ese sentido. Y tu hija odia a la U, digamos, ¿no? Odia la U. Ese día. Y claro, y sale el pesado que había violencia intrafamiliar, que era terrible. Sí, pero él no fue. Gran jugadora. Hay que decir. Gran jugador. Y estaba, mira, estaba preparándose para un asado y tú le hiciste esta actuación. Me cagaste el día, bro. todas las tácticas. Oye, a todo esto, solo un breve alcance, ya que estamos en el cronista crónico. Vieron que el programa Bienvenidos salió, ¿sí? El Consejo de Ética Periodística. A raíz de lo que le pasó a Hermógenes Pérez de Arce, ¿se acuerdan? Cuando lo sacaron. Sí, claro. Sí. Cuando lo invitaron a salir de escena. Exactamente. Dictaminó que Bienvenidos había incurrido en una falta de ética. Mira, el Consejo de Ética de Medios y Exclusión de Pérez de Arce en Bienvenidos se incurrió en una falta de ética. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Tú que conoces... Como cronista crónico. Y que conoces a Hermógenes y no lo consideraste en este listado. Ahí se pierde fuerte el audio, se está perdiendo mucho. Claro, porque lo mío es light, lo mío es ligero. Lo mío es minucia. Lo mío es el raspallito, el supermercado, es que te pillo, claro. El enojo en el terminal. Sí, pero me tiraste. No. Bueno, acuérdense que el lema del periodismo místico es nunca juzgamos a nuestros invitados. Nunca los juzgamos. Exacto. Nunca juzgamos. Sí, pues estás en la otra orilla en este caso. Claro. Donde, claro, bueno, cronista. ¿Y entrevistaste a Hermógenes alguna vez? Sí, varias veces. ¿Y lo sacaste del set también? ¿O? No. De hecho, yo una vez lo entrevisté en el Journalista y le llevé un Pinochet chiquitito que tenía una persona, el productor tenía un Pinochet chico y se lo pasé y le dije, siéntelo tú, y él lo tomó y cerró los ojos. Era verdad, como que lo sentía en vivo. Ah, mira. Y como que le empezó a hablar. Se prestó el juego. Sí, tiene un humor muy, encuentro muy bien especial. Sí. Y buen mozo, además. Sí, muy atractivo, pero se achicaba. A pesar de la edad. Sí. Él mismo lo dice. Ya bueno, Roca, excelente. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el próximo día. Llama a Johnny al tiro. Llama a Johnny, por favor. No me preocupa el Pastor Soto. Es el único que me dejó nervioso. Te puede volver. Lo voy a buscar, este weón. Chao, nos vemos. Suerte. Chao. Marcelo, me estabas contando que en BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Nos vamos a una pausa. Y volvemos. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de Principal, BCI, Seamos Diferentes y Cuprum. Queremos verte crecer. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la tarde. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil. Paso 1. Entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2. Ingresa a tu cuenta. 3. Selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Sura tiene todas las alternativas de inversión en APB para que elijas según tus necesidades. Multifondos, fondos mutuos, fondos de inversión, seguros de vida, activos alternativos, acciones y una plataforma internacional donde puedes invertir tu APB directamente en una cuenta en Estados Unidos en miles de instrumentos disponibles. Asesórate en APB con Sura Inversiones. Tu próxima buena decisión. Infórmese sobre las características esenciales de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Cuando los jugadores de la actualidad salen de la cancha, entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Bueno, aquí estamos, 7:02, Miguel Iván. Y está aquí el estamos, panel muchachos. Completo desde los distintos lugares del estadio. Vamos sí, a entrar a analizar qué pasó en el pleito que se jugó hoy día y que como siempre está lleno de cosas. Yo pensaba de que la franja iba a servirnos para alguna jugada polémica, pero parece que no, ¿o sí? No tanto. Lo comentamos que era eso un poquito que había pasado con Fomeque, Pablo de Roca. Sí, la verdad, bien Fomeque. Yo tenía un poquito más de expectativas, pero todavía queda partido, muchachos. Nos queda cerca de un mes para... Algo nos va a dar, y estoy seguro de eso. No, pero lo que les traigo hoy día, muchachos, me acordaba que hace algunos días tú nos contabas, Marcelo Comparini, esta que tuvo que ver un votante sobre las elecciones italianas. ¿Te acuerdas que estabas diciendo que tiene por correo, además. Sí. Sí, sí. Exacto. Sí. ¿Cómo es la palabra completa de la ciudadanía italiana, no? La ciudadanía, sí. Sí, bueno. Sí, pensé que iba a desarrollar, pero está bien. Claro, entonces esto a pito de que estábamos comentando de que en por lo menos en el gobierno italiano funciona muy bien esta votación por correo, que es lo que hasta esta altura todavía se está pretendiendo impulsar para que todas aquellas personas que estén contagiadas por COVID o enfermos hospitalizados tengan esta posibilidad de sufragar en este plebiscito tan importante del 25 de octubre. Entonces, se estaba discutiendo ayer por la tarde en el hemiciclo, en la sala de la Cámara de Diputados, una reforma constitucional para un sistema de sufragio especial, no presencial, obviamente en esta elección, pero también en todas las que vengan en adelante. Y estar en ese proceso de argumentación cuando llamó la atención un comentario que hizo el parlamentario Pepe Aut. Independiente a estas alturas, pero... pero con... Un caricato. Sí. Entonces cuando él se manifestó en contra de esta situación... estoy buscando, mira, se nota que estoy rellenando mientras estoy buscando. Miguel, no hay problema. Vamos a esperar con calma. Miguel Iván es un periodista chileno nacido en Santiago en la década del 80. Del 90, de los, perdón. Hola, miércoles. Que te corrija. Qué pena grande que. Sí, bueno, entonces, como les estaba comentando, pero Manolete. No me apoya nada, no es un buen compañero, Manuel. No, porque no es un buen compañero, porque no es un buen compañero. Bueno, entonces les estaba contando que él está en contra de que se dé este tipo de votación y él argumenta por qué diciendo lo siguiente. Pensé que Manuelito me iba a tirar la presentación del bar, pero no importa, vámonos. Vamos, Manuelito. Le voy a contar una anécdota. Yo voto en las elecciones italianas, aunque no soy ciudadano italiano, porque mi suegra y mi mujer lo son. Y sin embargo, como yo sigo los diarios italianos, me pasan su voto y yo marco la preferencia en cada una de las elecciones. Estoy contando un hecho ilegal, pero sucede que en Chile, si se estableciera el voto postal hoy día... No haga cómplice a esta sala, señor diputado, de sus ilegalidades. Pero estoy bajo... estoy bajo el fuero. Estoy bajo el fuero. Pero ¿qué mira, es estoy esto? Bajo el fuero. ¿Qué pero ¿qué es esto? Que fue sí, igual que tú y votó por otros, digamos, eso es. Exactamente. ¿Qué está tomando este gallo? Sí, lo que él quería ver era la inviabilidad que tenía este tipo de proyecto por situaciones como estas, que en su caso él no tenía la ciudadanía italiana, pero sí participaba de los sufragios allá de la península, siendo que las que les correspondía ese voto era a su esposa y a su suegra. Entonces dice, bueno... No, entiendo de que votaba por ellas también. Pues. Exactamente, por eso. Les correspondía a ellas, pero él... decía, yo leo los diarios italianos y yo sufrago según lo que a mí me parezca. Entonces él pensó que era una anécdota, porque de verdad él dice, esto es una ilegalidad, como que fuera un chiste, y ahí el presidente de la Cámara le dice, como, oye, no tienes que meternos a nosotros como diputados, no nos hagas incurrir en esta ilegalidad, y él lo toma ahora, como un chiste, como que punto, tener fuero... En el punto de fondo, puedo decirlo por experiencia propia también, efectivamente en el voto por correo hay que apelar a la ¿cómo se llama? Y a que la gente no hace trampa. O sea, ahí también le llegaron a todos mis hijos que son mayores de edad y les pasé el voto, dije que lean un poco el diario, les pasé unos links de la cosa en Italia, lean un poquito a ver qué les parece, voten y me los pasan de vuelta. Pero efectivamente... Si yo hubiese querido, podría haber hecho trampa. Exactamente. Sí, o sea, tiene ese problema. Hay que confiar en la gente cuando es por carta. Y algún día, si lo logramos hacer, va a tener que ser así, con confianza. Ahora, bueno, pero pasa supuesto, en algunos sí. trenes, por lo menos me ha pasado en algunos trenes, en que tú entras sin mucho... Bueno, ahora con el terrorismo es un poco distinto, ¿no? Pero... Digamos que antes de que hubiera alerta roja permanente en Europa, uno podía entrar a un tren y nadie te pedía nada, pero si te pedían y no tenías, entonces ahí la multa y casi la expulsión del país era inminente, pero si no te pillaba, tú podías pasar piola. No, claro. ¿No? Ese es el gran tema de que es la ética en tu audiencia, digamos, ¿no? En la ética de tu audiencia. Exactamente. Sí, ahora, este tema por supuesto que no quedó ahí. Él pensó que era casi algo anecdótico que le iba a servir como argumento. Soy para, diputado, ¿a quién le importa? Claro, para sustentar por qué él estaba en contra de este cambio constitucional. Por supuesto que la embajada italiana en Chile salió al paso y en un comunicado expresó su consternación ante esta confesión que realizó el diputado Pepe Aut, solamente un par de párrafos. Y bueno, como les comentaba, la consternación y recordaron que la responsabilidad personal es la base de la libertad individual que se expresa en el ejercicio del derecho a voto. Y con este último párrafo y termino. La declaración de un comportamiento ilegal que el diputado Aut califica como anécdota ofende a las instituciones de la República Italiana y la dignidad de los miles de ciudadanos italianos residentes en Chile que ejercen libre Lógico, y a mí me ofende. Su derecho. Y sobre todo si viene de una autoridad, no puede decir como y se excusa en su ilegalidad porque tiene fuera. Aquí, o sea, yo pienso en mi abuelo que tenía una frase en italiano que es increíble, que era, puta que la caga este weón. Que es, yo creo que refleja un poco el momento, ¿no?, que estamos viviendo. Bueno, yo le voy a quitar la ciudadanía a la señora. Sí, y eso fue lo que más le afectó en todo esto. Ni siquiera es que haya reaccionado a la embajada italiana, sino que el gran reto que se llevó de parte de su esposa. Eso fue lo más considerable de todo este asunto. Bueno, pero la mujer también debería decirle, ¿para qué le paso el voto a este gallo? Ahora, sería peor que la mujer le dijera, ¿soy italiana? ¡Puta, no tenía idea! No sabía. Muy bien, gracias, Miguel. Bueno. Ya, muchachos, buen fin de semana. Bueno, vamos con una canción de esas que te gustan a ti, Miguel. Mira, de las buenas. El gran Elton llega ahora entonces, ¿eh? Don't go breaking my heart. I couldn't if I tried. A honey if I get restless. Baby, you're not. Elton John, Sir Elton John, sí, con Kiki V. ¿No? Oye, tenemos una nueva sección que en algún momento podrá tener su propia fanfare y todo, por el momento la no lo tiene, pero ese rankings, y que tienen que canciones que están ordenadas a partir de un tema. Tú sabes que un día como hoy, 25 de septiembre de hace mucho tiempo, Vasco Núñez de Abuelita, fíjate, se me había olvidado. No te puedo creer. Sí. Mira, bueno, pero esto fue mucho antes. Vasco Núñez de Balboa se convierte en el primer europeo que miró, que vio con sus propios ojos el Océano Pacífico. Hasta ese momento solo los habitantes de América habían visto el Océano Pacífico, pero el primer europeo fue Vasco Núñez de Balboa un día como hoy. Y es por eso que hoy día vamos a hacer una lista con las canciones más importantes que hablan del mar. Partiendo por esta, mira. Mira, a ver. ¿Cuál tenía ahí? Mira, dale. Oh, una canción. Pero son muy alegres. Es que el mar inspira cosas tristes, ¿cachai? Porque es la por cadencia, favor, detengan, ¿no? Detengan el auto si están ahí o si están en la casa, por favor. Aléjense de los cuchillos. ¿No? Son canciones que hablan del mar en general, ¿eh? No necesariamente del Océano Pacífico. Es el océano. Mira esta canción, mira. Le cuesta partir. Una pena terrible. ¡No! Fíjate, esta es la única canción del alegre Chris Martin de Coldplay, muy triste. Del entusiasmo. Porque probablemente, claro, cuando él iba a la playa con sus papás, se no podía agarrar todos los caracolitos que él quería, se le iban las estrellas de mar. Oye, ¿Alguna el experiencia? Mar está Nemo también, pues sí. Esta canción se llama Oceans. Océano, simplemente. Vamos a la otra porque estará demasiado triste, Manolito. Mira la siguiente. Esta es muy buena. Esta es una de las mejores canciones de la historia y esta está en el mar. Está en Encontrando a Nemo. Buscando a Nemo, eso. Beyond the Sea. La de Pixar, ahí está al final de la canción, que es grande. Tiene millones de versiones, la han cantado todos los cantantes. En algún momento han hecho una versión, pero esta es la de Bobby Darin, que es la original. Sí. Más allá del mar. Buena canción esta, ¿eh? Excelente. Hay una de, ¿cómo se llama? El amigo de Lucho Jara, muy buena. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Robbie Williams. De Robbie Williams, sí, muy buena. Yeah. Sigamos, yeah. Mira, a esta ver, otra te va a sorprender. A ver. Tampoco es muy alegre, ¿eh? Mira. Chuda. ¿Qué es lo que me está pasando? Está pasando. ¿Quién la que tú prefieres? Por favor, aléjense de los cuchillos en la cocina nuevamente. No hagan los balcones, todo ese tipo de cosas. De entre ese día. Bueno, esto tiene que ver con el mar, pero tiene que ver con la gente que surca los mares, los navegantes. El último grumete de la Vaquedana. De la Vaquedana, ¿verdad? Exactamente. La película. Mira, homónima del libro de Coloane. Exactamente. Pero una bonita canción de Eduardo Gatti. No, me da. Sigamos con una cosa más alegre, ahora sí más alegre. Mira, mira esta. Viniste el viernes, man. No, mira esta. Catch a whale. Ya, pero para estos gallos todo es mar, po. ¿No? Sí, pero esta canción se llama Agarra la ola, Catch the Wave. Y ese. Mira, dime si uno no se siente arriba de la ola con esto, mira. Ahí. No se siente arriba de la ola. Me dijiste, dime que no se siente. No se siente arriba de la ola, Marcelo. No, dime si no te sientes arriba de una ola. No te sientes de arriba. Pero. Mira, Catch the Wave y te vas a estar sentado encima, en la cima del mundo. Esa es la lógica de los Beach Boys. Bueno, ellos eran surfistas. No, tú sabes que no. Tú sabes que había solo uno de los cinco, o en algún momento puro seis. Sí, no, no hacían surf. De hecho, son los tipos más pálidos del planeta. Se ahogaban. De Alaska. Mira, otro clásico dedicado al mar. Mira esta canción. Mira esta canción, un clásico dedicado al mar. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Mira. Bienvenidos al pasillo de la carne. Ah, esto es, por supuesto. Under the Sea. Esta es una de las pocas Octopus. Canciones cantadas por Ringo Starr de los Beatles, donde Ringo Starr participó en la creación, el de él fue la idea, las imágenes que hay se le ocurrieron a él arriba de un yate. Y se la compusieron Lennon y McCartney. Por supuesto. Oye, claro, pero esta sí. No sale en alguna película también, ¿o no? En El Submarino Amarillo. Esta puede ser, sí. Con el mar. Sí, no era tampoco. Sí, el mar. Okay. Bueno, ahí está, los Beatles. Seguimos revisando canciones que tienen que ver con el mar. Beta. Ah, sí, el Orquestas Manoeuvres in the Dark. Exactamente. Con los siete océanos. Navegando en los siete océanos. Mira, pues los siete mares. ¿Cuáles son del los siete mares? El Pacífico, Atlántico, el Pacífico, Atlántico, Ártico, Pacífico. Adriático, Índico, Mediterráneo, Índico y el mar, el que está ahí, el Ártico y el Antártico. Ya, y, ya pasamos, ya no llevamos como 10. Chuta. Y Jónico, dijimos. Mar Muerto, mar, cónico, mar Negro. Mar Muerto, Mar, mar Mediterráneo. Sí. Hay muchos. Ya lo mar. Dijimos. Sí. Chuta. Mira, mira, el siguiente el también es triste. Pero, es triste, pero tiene un significado muy particular la siguiente canción. ¿Eh? Mira. De esta mujer. Mira, que también, se nuevo, mete al depresiva, Marcelo. Se mete al mar, se mete al mar y se mete, no sale más. Alfonsina y el mar. La, claro, Alfonsina Storzi, que es la poeta. Es muy triste esto de... También con hartas versiones, Muchas, pero esta es insuperable. Sí. Insuperable, Mercedes Sosa, extraordinaria, la negra. La negra, sí, grande, pero cuando era jovencita. Silencio. La joven. Y la última es alegre. Dejé una alegre para el final, que además tiene que ver con ir a una playa, pero alegre. A la medianoche. A medianoche, sí. Ah, la incomparable, Cecilia. Hoy te faltó, no culpes a la noche, no culpes a la playa. ¿Será que no me amas? Es una mención nomás. Claro. Y de Michael Jordan, ¿no? Muy lindo. Cantada por Luis Michael. Es que en la playa de noche otra cosa. ¿Alguna vez tuviste romances nocturnos en la arena? ¿Tiene algunas dificultades? Sí, la arena. Introduciéndose sí, por lugares que no son recónditos. No es buena. Recónditos. Bueno, qué bien. Ay, probablemente se quedan muchas, y mucha gente lo ha comentado ahora, se quedan canciones de mar que no hemos mencionado. Hay una de Pearl Jam que se llama Ochas, por ejemplo. Hay una de Mecano que también habla de una especie como de cuento de un pescador que se mete Salvador al mar. Salvador Dalí, ese pescador ahí. Hay muchas lindo, canciones que hablan de mar. Mira qué lindo, ¿eh? Y, pero era sí, en homenaje al mar, al descubrimiento del Océano Pacífico, por supuesto. ¿Nos cabe una canción, Manolo, o no? ¿Otra de mar? A ver qué hay. A ver cuál tenés. Ahí está Miguel Burbuja, a propósito, I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really when you said goodbye. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Cause now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe